del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo aquí en La Rioja. Va a haber una importante propuesta ya que nos va a adelantar un poco de lo que va a suceder a las 9:30. Marcelo, ¿cómo te va? Te saluda Sergio Flores y Marta Andreoni desde Nacional La Rioja. Buen día. Hola, buen día para vos, Sergio, para Marta, bueno, y para tus oyentes. Bueno, Marcelo, hay una importante novedad que tiene que ver con una presentación que van a hacer ustedes aquí en el centro de la ciudad, este acuerdo con la Dirección General de Comercio en lo que tiene que ver con la discriminación. Sí, mira, hemos llegado a varias conversaciones con muchos funcionarios provinciales en distintas áreas. El INAVI siempre trata de trabajar en forma transversal con distintas áreas del gobierno, sea el municipal o provincial, y bueno, en este caso con la gente de la Secretaría de Comercio, donde con el apoyo de ellos, el INAVI va a lanzar una campaña que dice no a la discriminación. Esta campaña está referida para directamente todo lo que es bares, confiterías, restaurantes, parrillas, pool, boliche bailable, pub, todo aquel lugar donde es de ingreso público y donde la gente se puede ir a divertir, a comer, a tomar algo, y que vemos que se da muchas veces hecho de discriminación, donde suele haber muchas polémicas, donde, bueno, por ahí, por desconocimiento de sus dueños, en algunos casos y otros en forma de profeso, se comete la violación a la 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Entonces, en nuestras campañas de concientización es que, junto con Secretaría de Comercio, vamos a lanzar esta campaña para toda la provincia, y hoy lo hacemos en Capital. En Capital hoy, como decís bien, en el resto de la provincia. Generalmente, ¿de dónde vienen más las quejas, Marcelo? Generalmente suele suceder en los boliches bailables, en restaurantes, en bares, más que en los comercios, digamos así, de venta al público. Sí, viste, en los comercios depende el rubro, ¿no? Ajá. O sea, por ejemplo, los de ropa, teníamos el problema del tema de la ley de talla, que ya la hemos presentado en la Cámara de Diputados, y hasta ahora tuvimos cero eco, ¿no? O sea, los diputados hasta ahora se ve que no les interesa tocar el tema de la ley de talles, pero bueno, eso es para otro día discutir, y ojalá algún día los diputados tomen algo de lo que hace el INAVI. Hoy particularmente estamos trabajando con este cartel, que es un cartel que ya viene engomado, que ya tiene que quedar en la entrada de todos los restaurantes, boliches y confiterías. El cartel hace alusión al artículo 16 de la Constitución Nacional, donde habla que la nación argentina no admite prerrogativas ni de sangre ni de nacimiento, que no hay en ella fueros personales ni título de nobleza, y todos los habitantes son iguales ante la ley. Y después, el artículo 1 de la ley 23.592, que habla de la penalización de actos discriminatorios, aquel que arbitrariamente impida, obstruya o restrinja de algún modo o menoscabe el pleno derecho sobre bases igualitarias de los derechos y garantías que están en la Constitución Nacional, y que a efecto del presente artículo se consideran particularmente actos u omisiones discriminatorias aquellas por motivos raciales, religiosos, nacionalidad, ideología, opinión política, gremial, sexo o condición económica o caracteres físicos. Este cartel que tiene este artículo de la Constitución y este artículo de la ley, debe ser obligatorio su exhibición del cartel en el ingreso de todos los locales bailables, de recreación, salas de espectáculos, bares, restaurantes u otro acceso público, de acuerdo a el artículo número 4 de la ley 23.592, y que a su vez fue modificado por la 24.782. O sea, que hay dos leyes donde facultan para que nosotros actuemos, y esto tiene que ser en todo lugar tiene que estar este cartel, ¿no? Ahora, Marcelo, ¿la discriminación viene por parte de quién? ¿De otra gente que concurre al mismo lugar, o por ahí de los propios encargados o los dueños? No, de los encargados y los dueños. Se da más en eso, digamos, en los que son propietarios, digamos. Sí, básicamente en eso. Yo contaba ayer a unos colegas tuyos de que en un restaurante de acá de la capital, que no me supieron cuando me pasaron el dato, no me dieron cuál fue el restaurante, porque si no lo hubiera dicho con nombre y apellido, una pareja humilde, de extracción humilde, demoraron media hora en atenderlo. Entonces, ante la demora, se levantaron y se fueron. Simplemente esta pareja de unos 30 años estaban festejando, no sé si el aniversario de casamiento, de que ellos se conocían, pero bueno, aparentemente era un restaurante aquí del centro, de donde va un nivel de gente media o alta, y donde no, de forma exprofesa, los mozos no lo atendían porque bueno, lo veían con ropas muy de poca calidad, digamos, ropas muy viejas, fuera de moda, digamos, y no sé, habrán tenido miedo de que le iban a servir la comida y al momento de pagar no le iban a pagar, ¿no? Uh-huh. Con lo cual se estigmatiza la pobreza de esa manera. Yo creo que todos los seres humanos somos iguales ante la ley, entonces si yo me siento en una confitería o un restaurante, por más caro que sea, me tienen que ir y atender. Después yo veré si tengo el dinero para pagar, y si no, sabré que tengo que pagar las consecuencias o de alguna manera devolver el hecho de haber hecho un gasto sin tener el dinero. Pero uno no puede juzgar de antemano por la ropa que no me van a pagar la cuenta de un restaurante, ¿no? Ahora, Marcelo, ¿cómo se actúa cuando, por ejemplo, en el restaurante o en hoteles o en boliche bailable, ¿no? La casa, por ejemplo, uno ve los carteles, ¿no? Sí, se reserva el derecho de admisión. ¿Cómo se debe actuar allí? No, eso está de acuerdo a un dictamen del INADI, está totalmente fuera de la ley. El derecho de admisión no existe legalmente porque se está violando la Constitución. Así que nada de una iniciativa de un particular. Lo que sí puede haber, por ejemplo, si vos vas a un restaurante, a un boliche, que haya una zona VIP tranquilamente, porque vos no le estás negando el acceso al público en general. Que vos tengas un apartado para un público determinado que vos querés tener o agasajar a su manera, eso está correcto. Pero no es que vos en la puerta le decís al señor no, todos pasan, todos disfrutan de la música, todos disfrutan del espectáculo, simplemente que vos por ahí en la fila de adelante o hacia un costado o en el primer piso, vos dejás pasar a una gente amiga tuya o invitada especial. Eso no es discriminatorio. Discriminatorio es que vos en la puerta digas, vos pasás, vos no pasás, como he tenido denuncias hace muy poco, ahora 15 días, de chicas que fueron a bailar a un boliche porque estaba la amiga adentro, y cuando salió, porque las amigas le habían mandado un mensajito, los chicos de la puerta le dijeron que no podían pasar porque eran gordas. Era el target del boliche. Entonces, claro. Vos dijeron, vos te quedás adentro, pero tus amigas no entran porque son gordas y no da el target, ¿viste? ¿Cómo es eso el target? A ver, ¿quién impuso el target? Y en un pool sobre la avenida Perón, muy conocido, personal de seguridad no dejaron pasar a dos chicos porque estaban con gorritas y con esos pantalones anchos que usan ellos, y daban la onda del villero de Buenos Aires, que no es lo mismo que los chicos de acá de La Rioja. Entonces decían, no, porque tiene pinta de villero, no va a pasar. Entonces también se estigmatiza por la ropa, por la cara, o sea, el famoso portación de rostro. Vos no pasás porque sos negro, no pasás porque tenés cara de... Es como antiguamente cuando estaban los militares, que decían, este tiene cara de judío, había que... Como yo no sabía que hay caras, Sí, no sé cómo lo determinan ellos, sí, ¿no? El tema de la cara. No, claro, no sé cómo lo determinan el tema de la cara y o el de la vestimenta también, ¿no? Porque hay situaciones, obviamente, que tenés que ir bien vestido, digamos, que porque la ocasión o porque la fiesta o porque en ese momento lo amerita. Pero que uno tenga que andar todo el tiempo tratando de demostrar algo que no es, para poder ser bien recibido. Pero eso no pasa solamente en los boliches o en los restaurantes. En cualquier negocio donde vas. Sí, sí. Vos entras a un negocio de ropa o al electrodoméstico que tienen por ahí cosas caras. Se ve gente, o sea, que no son bien atendidas por las mismas empleadas, quizás. Porque demuestran que lo mejor no pueden pagar un determinado... Como el caso que planteaba recién Marcelo, ¿no? El tema de esta pareja que estaba en ese restaurante, al verlos desafachados, por decirlo de esta manera, un poco que los mozos no se atrevían a servirles la comida por una cuestión de que no les iban a pagar, pero eso obviamente está mal, ¿no? Claro, yo te digo, yo tuve un caso, yo no sé si alguna vez lo he comentado en las visitas que yo le he hecho a ustedes, pero a mí me pasó a principio de este año de, sinceramente, entrar a una farmacia a buscar un medicamento. Sí. No era que estaba enfermo, pero sí estaba medio congestionado. Bueno, entré, yo mayormente ando de saco, corbata a la mañana o de traje, y había una señora, me acuerdo como si fuera hoy, bajita, morochita, pelo largo, con rasgos de esta persona del norte o de Bolivia, y estaba primera que yo. Entonces entró la señora y entró yo detrás de ella, y la chica que atendía la farmacia, al momento de decir qué necesitaban, se dirigió a mí, y yo le dije, no, la señora ingresó primero. Y la señora, por su condición, no dijo nada, no es que dijo, no, yo estoy primero, no, sino como que sumisa, como que se ve que está acostumbrada a pasar por esos tratos, no dijo nada. Y yo le dije, no, atendé a la señora, lo mío es algo simple, necesito una pastilla, y la atendió a la mujer, pero por verme entrar a mí, y no porque diga, me reconocieron, como si ocurre otra vez que dicen, que te vieron en la tele, o que... Lo mismo, ¿eh? No, te digo, claro, que tampoco no tendría que ser así. Claro, el hecho de que seas conocido, seas famoso, sos igual a todo el mundo, ¿no? Claro, ¿viste? Entonces ocurre eso, y fue un hecho discriminatorio, como bien decís vos, Marta, fue por la aportación ahí de ropa, ¿no? O sea, todavía hay gente que piensa que el que va de traje no puede ser un ladrón o un estafador o un corrupto, cuando muchas veces los grandes robos se hacen con gente vestida así, ¿no? Exactamente. Marcelo, gracias por atendernos como siempre, un abrazo, y bueno, a las 9:30, ¿no? Entonces, que prospere y que bueno, que se termine de una buena vez todo esto de discriminarse, ¿no? No, gracias a ustedes, como siempre, y un saludo grande a toda la audiencia de Radio Nacional. Un abrazo, chao.